primero al 7 de junio. Tiempo de dificultades. Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Sábado 1 de junio. La guerra del balde. Introducción. Mateo 23:24. Corría el año 1325 en el pintoresco norte de Italia. Dos ciudades, Bolonia y Modena, vivían una rivalidad amarga por sus diferencias políticas y religiosas. Ya habían habido varios años de conflicto, pero entonces sucedió lo impensable. Alguien se robó un balde de madera del fondo del pozo de la ciudad de Bolonia. Verás, un pequeño grupo de soldados de Modena se había infiltrado en secreto al centro de Bolonia y había logrado robar el balde de roble del fondo del pozo de agua de la ciudad. ¡Qué atrevimiento! Por supuesto, los pobladores de Bolonia, al descubrir la ausencia del balde, hicieron que lo que toda autoridad civil, racional o ciudadano haría cuando hieren su dignidad. Reunieron 32.000 soldados y marcharon contra Módena en un acto de guerra. Los habitantes de Módena los enfrentaron con 7.000 de sus propios soldados y rápidamente derrotaron a los de Bolonia. Aunque hubo varios miles de muertos en ambos bandos, aparentemente hasta el día de hoy hay un antiguo balde de madera en Módena a modo de recordatorio. Sí, ganaron la guerra por un balde de roble. ¿Pero a qué costo? En nuestras relaciones familiares, ¿cuán a menudo la historia del conflicto sigue un relato similar? Se desarrollan pequeñas diferencias entre quienes están cerca de nosotros y las diferencias comienzan a agitarse y a crecer hasta que se declara una guerra total, generalmente por algo de poco valor. Desgraciadamente, demasiado a menudo, ocurren tragedias en las relaciones y quedamos con algunos pedazos en las manos. En mi experiencia limitada, he llegado a la conclusión de que, demasiado a menudo, los seres humanos mezclamos lo que es realmente importante. Tendemos a maximizar las cosas menores y a minimizar las importantes. Esta semana, exploraremos lo que la Biblia dice sobre tratar con el conflicto y vivir en paz. Jesús nos presenta un camino claro que nos ayuda a enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. El amor verdadero. Y a poner en la perspectiva adecuada las cosas de menor importancia. Ser un discípulo de Jesús se trata de entregarse, estimar a otros como mejores que nosotros, estar dispuesto a hacer una milla extra, hacer el bien a nuestros enemigos e incluso entregar nuestros derechos. Mateo 5:44 y Filipenses 2:3, también Colosenses 3:18. Estas actitudes no son populares, pero como cristianos se trata de seguir el ejemplo de Jesús. Y todo comienza en la familia conmigo.